se contarán su amor. Estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, ¡Gracias! buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Como siempre te soñé.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hoy serás mía por fin.